Tito, Boca Grande, en Long Island. Tito, Boca Grande acá, muchísima agua en la ruta de los charrúas, por donde ahora mismo. Vamos circulando. Tinto Nacho Carbonero, Tinto Nacho Carbonero, se precisa una actualización urgente del tiempo en Valle de Soba, acá totalmente negro y encapotado. Ahora no llueve, pero hay agua en todas partes. Venimos caminando por la ruta de los indígenas. La gente cruza chapoteando. El planeta se camina hacia tu extinción. Estaba en Santa Ana. Atento, viejo Araújo, en las cañadas de Melo. Atento, viejo Araújo, en las cañadas de Melotron. Comienza la emisión del Empalme Rock, la rock, la rock. Ahogado con mi diablo, no marcho solo, pero me siento solitario, intoxicado con el viento. La manada echó a correr, no estoy corriendo, he de correr. Velas y santos, yo nunca recé de verdad. Y ahora estoy sintiendo que me está invadiendo la superstición. Ah, la mierda, se me está por ahogar el locutor. Está bravo el charco. Inadaptado de lengua gris, fino como un alfiler. Entre las dunas no alcanzo a ver con claridad. Algo titila y me lleva hacia allá. Voy caminando aferrado, llevo una piel que me ampara, y lo que queda, último abrazo. Atento, Tino, en la cañada de los zorros, ¿cuál es el nivel, cuál es el caudal de ese poderoso afluente? Santana, adelante ustedes, compañeros. He de arrancar para seguir restando al fin. A medida que vayan entrando a la emisión del Empalme Rock, den el ok para que podamos enviarle los mensajes de advertencia del pronosticador de turno Nacho Carbonero. En lo alto de la palmera en Valle de Soba, observando 100 kilómetros a la redonda. Lo arranca el puente. Acá lo tiró, llovió, lindo noche. Hasta el miércoles parece que hay agua. Tarde, capaz ayer anduve por el que va, capaz de tarde voy a dar una vuelta. Más solo va. Pero hay agua anoche. Y de lo que no ha llegado el río Uruguay, o si está llegando la de Brasil, ahí va a demorar más de irse el agua del Quihuay después todo. Contigo el salto, señor Faraón, de su disco Piel de Culebra. Está empezando la emisión del Empalme Radio Rock de este 6 de mayo de 2024, 2052. El Empalme es rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. A tu casa caminé, volví a hacerlo sin los pies, extrañándote. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme. Señor Faraón, contigo el salto. Ya habíamos presentado este disco hace como 3 años, ¿no? Por méritos de Il Darwin y el Tocayo. Pero ahora lo encontramos de nuevo, lo repasamos y nos sigue gustando, che. Contigo el salto, señor Faraón. Esperamos el reporte del tiempo del amigo Brum del otro lado del Quehuay Chico. Ya tenemos el reporte de Nacho Carbonero en Valle de Soba, del viejo Araújo en las Cañadas de Melo, del Tararira en Long Island, que también está inundado, y de Víctor Cabrera, que justo está en un mal lugar, que es La Aguada. Estamos con la música popular uruguaya, con la música de alternativa, experimental, dije. en esta emisión sorpresiva del 6 de mayo de 2024. Paso así, al lado tuyo quedé mirando, camisas viejas en el armario, quedé confuso necesitando, te estoy debiendo. Estoy buscando, me estoy debiendo contigo el salto. Por señor Faraón y esta pieza musical de su disco Piel de Culebra, Contigo el Salto. Yo me imagino ahora unos cazadores de chancho llegando al mojado fogón de la ribera del Queguay con todo el equipamiento mojado y los chanchos de arrastro, los perros cansados, pero me imagino nomás. Mirá, nosotros recién llegamos a Yun, veníamos viajando de Paysandú, no se ven relámpagos, está todito encapotado así. No sé cuánto llovió en Guichón durante el día hoy, pero acá llovió 10 veces más porque hoy de mañana me dijeron que habían llovido 20 milímetros para las 7, 8 de la mañana. Acá a esa hora ya iban 120 milímetros, llovió de las 11 de la noche a las 8 de la mañana. Y después durante la mañana dice que siguió lloviendo y ahora de tarde acá está corriendo el agua en Yun todavía en algunas partes. Así que no sé cuánto puede haber más ahora cuando llegue. Te digo a ver cuánto llovió mismo en casa ya. Si hoy salimos patinando, calculo que el auto dormía en la calle hoy. Sí, ahora detuvieron a Romino y a la amiga Trapo. Caudales de los ríos siguientes. Queguay, Santana, Guayabos, de los Zorros y otros. Tanques de las arroceras deben estar desbordantes de pescado. Que no para, chino, para y no para y no para, chino, sigue echando. mirándote. Hoy te vi, hace tiempo que paso así. Al lado tuyo quedé mirando, camisa vieja en el armario. Quedé confuso. Hay clima para todos los puntos cardinales, mira. Acá, si miro para arriba, veo estrellas. Siento las ranas. Pero si miro para el norte, está en un relámpago solo. ¿Al norte está relampagueando? ¿Qué lo parió? ¿Vos qué decís entonces? ¿Arrancaremos o no arrancaremos? Últimamente ya hace 6 meses que estamos preguntando si arrancamos porque... El otro día estaba acá y apareció una sorpresiva con viento y piedra y desde que más tuve que salir disparando del estudio del Empalme. Ahora otra vez, dejate, joder. Música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Recuerdos del Parque Chile Iván Dan Diego Sosa. Colores me hace acordar de vos. El viejo mercado de Puerto. Un tambor de Soronca se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto me dejó. Una canción que recuerde a los amigos, a los amigos. El corazón me lleve lejos, cerca de vos. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo. Lleve lejos, cerca de vos.

serio. Yo tengo Alzheimer hereditario. Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó. Si la limosna es de cuantía, hasta el santo desconfía. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Acento viejo Araujo, ahí en las cañadas de Melo, en el Pedregal. Se la canjeé por un clarete, mi honorario, mi voluntario. Atento Darwin en la Pedreira, atento Darwin en los fiordos de la Pedreira. Atento Heller, ahí nomás donde vean las viejas. Atento Gnocchi, atento Gnocchi. Si alguien no pide su tajada es porque no vale nada. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. En la vida. Tuvimos que entrar a este álbum raro del Cuarteto de Nos, que creo que de los 90, ¿no? Para darle un poque de aumento al ritmo de la transmisión. Pero siguen llegando los reportes de la gran inundación que afecta gran parte del Uruguay, Chetararirá. Te estamos dando un panorama que no te lo va a dar el que te jede. Ya, soy viejo Correa, atento, atento. Acá amainó un poquito y por lo menos se puede hablar por teléfono. Acá no ha parado de llover, loco. Y viene más agua para esta madrugada. Va, acá, me imagino. Esas represas salen, las tarangas, pero así, a comer pasto, ¿no? Deben de estar harta de mojarra ya, de este bicho de rana, porque es imponente como arrastra rana, está corriendo. Che, o sea que los otros días sacaron una de 9 kilos en una represa esa, loco. Pero era una tararira, barbaridad. Un filé como de 10 centímetros, hermano. Imponente. 10 centímetros, capaz que más todavía. Pero imponente, una espina de horqueta como pase una onda más o menos. No, no, imponente. Claro, qué manera haber pescado en esa represa. Bueno, mi hijo, te mando un abrazo grande. Acá estamos esperando temporal fuerte, de todo un poco, no sé. Esta noche Melo está convulsionado con la noticia esa de que la tormenta esa del Brasil viene entrando para acá. No sé por dónde va a entrar, si va a entrar por la Argentina o si va a entrar por el Uruguay, pero ella va a entrar. Bueno, mi viejo, vamos arriba. Yo tengo un vinito para empezar ahora, tipo las 11 de la noche. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea. Porque el programa era en MTV. Así un spot de Carefree. Y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock. Pero quedó en estado de shock. Cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy. Era malo pero usaba Levi's. Y me tiró desde la limusín. En el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban Trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jesker o Pic, pero me pareció poco chic que transaran por una crush con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush, con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas on porch, se pensaba que era un tipo VIP, masticando una papa chip cuando empezó a hacer un strip y quedaba. Me llama el kiosquero que de toda la vida acá del club, en la esquina, juego 5 euros siempre. Dice, vení, Vito, cuando pueda venir, salgo del club hoy. Y me dice, la concha de la madre, ¿qué pasó, Carlito? Invocaste 4 números de 5 euros. Debes jugar el 44 que salió, yo juego el 41 siempre, porque juego los números de mi hija cuando nació. Juego el 19, el día, 07 el mes, 16 del año, 14 la hora y 41 los minutos. 14 y 41 fue la hora que nació con Victoria, ¿viste? Y salió el 44, 4 números, 8.000 pesos, pero había 26, corré 26 millones. Sí, yo te había dicho que fueras guardando la plata en el Coteau Bank. Viste que el Palme sabe todo. Yo te había adelantado que olfateaba que te podías hacer rico. Son locos, 8 mil dólares no es poca cosa. Guardarlo en el Coteau Bank. Decir yes, pues en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no ve. Gran cantidad de agua en los caudales de los ríos siguientes. Kenway, Santana, Guayabos, de los Zorros y otros. Perdí una parte, no entendí mucho. Y voy de noche, siempre oscuras, caminando entre la basura. Y no voy a llegar muy lejos en un ómnibus lleno de viejos, porque me asaltan con un caño delincuentes de 12 años. Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. Los zapatos se me mojan pisando las baldosas flojas. No me da tregua, esquivando bosta de yegua. Y a los chorros tanto les da, sin fácil comprar la autoridad. Y cuando en casa busco abrigo, tengo que entrar pateando mendigos. Ay, mamá. Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. El que se quedó es porque no se fue. Y en la esquina hay feo olor. Si no hace frío, hace calor. Lunes de noche, no hay dónde ir. Igual mejor para ay, que salir, mamá. Si me pegan los vecinos, si no les doy plata para el vino. Y si me pregunta algún podrido, ¿por qué no? que estoy diciendo. Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. Ay, mamá. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Está bravo, che, ¿eh? Lo que me gustó lo de las tararías grandes esas. De los bifes de 10 centímetros. El cuerpo ya no era el mío, iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia. Sí, la apresaron hace un ratito. Y ahora están buscando a la otra. Lo que pasa es que es simulación de delito, ¿viste? Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad. Lo que mata es la humedad. Se agujereó con el heredado. Solo este buzo agujereado. Y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente, lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado. Sí, la apresaron hace un ratito. Otro ecologista cheto. Raro, este álbum del Cuarteto de Nos del año del pedo debe ser de los 90, noche de resto. Están online en la noche de hoy ya casi todos los oyentes del Coño Sur, más los que están fuera de fronteras. Está el Tocayo en Colonia, el Tino en la Cañada de los Zorros, Araujo en la Pedrera de Amelo y está el Darwin en la Pedreira de La Paloma, de Rocha. Está Ñoque, está Víctor Cabrera en La Guada, está el Víctor, el Tocayo acá, está Pepeo, está Tras Cordillera, Leonardo en la Bahía de Concepción, Chile. Está Dorma, el Cordero, Darwin, ya les dije, está el amigo Brum del otro lado del Quehuenchico. Esperando la actualización del tiempo, si la tormenta viene de ahí nos va a avisar. Está Daniel en Rivera, está el paisano haciendo gimnasia en Macondo, está el pollo en Macondo, está Heller, donde vean las viejas, está el gurú en algún punto de Sudamérica, está Graciela en Rosario, Argentina, Midland en el País Andú, el Lilo en Murcia esquilando, el negro Raúl acá, Silvia en Macondo, el Bosco en Paysandú, Mendieta, Pablín, el refrigerio, ¿para cuándo, Pablín? Está Daniel P. cerrando la jornada laboral, está el Lona Island, el Tararira, Boca Grande, está el Nacho Carbonero, está el cantinero de Jeguay, el amigo Borges, está Gavilán, y sigue, está el Lagarto del Vertedero, y sigue la lista. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo.

habido muchos mensajes en esta primera hora de emisión de Lepalme. Bueno, no vamos una hora, vamos media hora, ¿no? Bueno, ¿qué hora arrancamos? No me acuerdo, porque hoy hubo un pequeño chic y nos empedamos. Ahora son 21:38 de este 6 de mayo de 2024, emisión de la segunda temporada de Lepalme Rock. Y recuerdo, para los que no lo saben, es una radio nacida en el 2020, cuando llegó la peste, llegó la radio. Es básicamente una radio de rock and roll y mensajes subliminales, más que subliminales, esotéricos, más que esotéricos, explícitos, más que explícitos. Todo lo que me da placer es raro o inmoral. Raro, álbum del Cuarteto de Nos. Atento Michael, atento Michael, un día de esto sale el sol. Y a veces al despertarme me tuve que arrepentir. Entonces no sé nunca qué tengo que hacer. Me pregunto y no me puedo. Voy a contar brevemente esta anécdota, Che Guevara. ¿Te acordás que en 2020 entró a velocidades rampantes un gatillo en el estudio del Empalme Radio Rock pidiendo asilo? Le dimos el asilo porque tremendos matapacos lo perseguían para cobrar su vida. Luego de 2 o 3 días que estuvo acompañándonos acá en la emisión del Empalme, el gatillo fue recibido por la embajada de Ecuador en el barrio Salto, por Belén, y que le dio asilo, y pobre salvó la vida. Y hoy es increíble, pero ha entrado otro ser al estudio pidiendo igualmente asilo, de manera que ya nos hemos constituido más que en la embajada de Ecuador, la embajada de los refugiados. Porque si me hace bien, porque si me hace bien, me hace mal. Y como veo que ya es tarde para decidir, me tomo el último trago y me acuesto a dormir. Me tomo el último trago y me acuesto a dormir. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Llevamos 52 con 21, con 22 ahora, con 23 ahora, de minutos y segundos respectivamente de emisión desde el Empalme, desde la ciudad de Macondo, sur de América. 21 a 42 de este 6 de mayo, ya les dije, sí les dije. Les habla Roberto. Estamos por cambiar un giro hacia mar abierto. Hemos escuchado un buen tramo de música en nuestro propio idioma, o sea, el lunfardo. Este disco raro del Cuarteto de Nos. Pero arrancamos con Señor Faraón. Lo agendaron, ¿no? Señor Faraón, Piel de Culebra, el disco que nos había recomendado ya hace años el tocayo y Darwin. Y lo volvimos a escuchar anteayer o ayer, y hoy lo picamos con algunos temas más que lo pueden agregar a su playlist. de nuestros oyentes ha sacado el 5 de oro. Atento, viejo Arauco. El profesor pidió silencio a su favorita para tener un solo minuto de vida tranqui. Voy a hacer un playback de Atahualpa Yupanqui en el karaoke de mi noviecita. Voy a hacer un karaoke de Atahualpa Yupanqui, dice el loco ahí. Creo que uno de los cuartetos es bueno. Ya está terminando este disco acá. Queda el último, que sería este acá. La casa tiene puertas muy pesadas. Mirá con la voz del Leo. Se van. Vamos a escuchar este Che Guevara, después hacemos giro hacia mar abierto. Mirá, el Leo, el amigo tuyo. Dale. ¿Dónde arranca esto? Porque al descargar el álbum entero, pierdo los tracks, ¿viste? Ahí debe empezar, a ver. No, ahí termina el anterior. Las manos apoyadas en la mesa, las rótulas temblando en el calor. Y en el tercer impulso se enderezan la banda. La casa tiene puertas muy pesadas y el cuarto está lejos del comedor. Por el pasillo se van sosteniendo, la van llevando. Con mucho esfuerzo se abre la ventana, el polvo iluminado por el sol. Se van acomodando en los sillones, la van llevando. Los árboles tapan el paisaje y el mar está en las chapas de un galpón. Y mientras van mirando lo que pueden, se van quedando. Atento, gurú, en alguna parte de Sudamérica está emitiendo en el Palme Radio Rock y va a hacer un giro hacia mar abierto. Che, seguro no habíamos prestado atención porque es el último corte del disco. Tengo que aislarla y pasarla más seguido, che. Y del Leo nunca escuchamos un disco entero, ¿no? Porque es muy, muy raro. Muy raro. Leo más Lía. Estimado, ya estuve escuchando tu audio